Por ahí dicen que va a llegar el divorcio, la cosa está muy buena, yo estoy muy contento, hermano. Pues el que quiera que se lleve mi mujer, a mí no me importa nada, pues es de segunda mano. Ajá. Ya estoy cansado de llenar ese costal, ya tengo callo en el hombro de cargar tanto mercado. Por eso anoche le dije a mi mujer que me voy a divorciar, que se busque otro marrano. Yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar. Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar por una titiolita que le guste pachanguear. Te case, Johnny. Las mujeres también están muy contentas porque ya pueden dejar esos que son mal maridos, esos que gastan la plata parrandeando y la mujer como una gata, más flaca que un silbido. Ayer me dijo Margarita y Soledad, Ana Rosa y Trinidad, la mujer del viejo Lolo. Está contenta porque se va a divorciar y anda loca por la calle buscándose un Coca-Cola. Yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar. Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar por una titiolita que le guste pachanguear. La cambio. Déjala, Gilardo. Esa vieja, hombre. Y eso, Chuchín. Ayer estaban conversando en el solar la mujer de don Pascual con la mujer de Darío. Pues ellas dicen que se van a divorciar. Los viejos llegan de noche, se voltean para el rincón y no les hacen ni pío. Yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar. Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar por una titiolita que le guste pachanguear. Voy a ponerme las pilas para irme a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar. Mi mujer está muy vieja y ya la voy a botar por una titiolita que le guste pachanguear.